Dentro de la agenda cultural y del ocio nos vamos a quedar con el ámbito musical porque regresan un verano más los conciertos por parte de la Banda Municipal de Música y lo cierto es que van a conectar en los próximos días con otra serie de citas y, como vamos a comprobar, van a configurar durante estas semanas previas y durante la propia Feria de Ubrique, van a configurar una agenda cargadísima de citas por parte de la Banda Municipal. Nosotros vamos a, durante los próximos minutos, repasar cada uno de esos eventos. Ya días atrás les ofrecíamos un anticipo al respecto, pero ya con todas las fechas cerradas nos vamos a quedar, como decimos, con esa serie de actuaciones que además comienzan justo en el día de hoy. Hoy viernes, en la barriada en Antonio Vega, a partir de las 10 de la noche, pues regresa el verano musical, ese ciclo de conciertos por parte de la Banda de Música. Vamos a conversar durante los próximos minutos sobre todo ello con su portavoz, Marta Carrasco. Bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Marta, gracias por acompañarnos para, como decimos, ir recordando cada una de esas citas. Las apuntamos, ¿no?, precisamente con ella hace unos días, pero quedábamos en, bueno, pues en cuanto que se acercase definitivamente ese ciclo de conciertos, volver a destacarlo. Y bueno, pues ya está aquí, Marta. Esta noche, a partir de las 10, iniciáis ese recorrido en la barriada Antonio Vega. Pues la verdad es que sí, estamos muy contentos de poder por fin empezar este ciclo de conciertos de verano, porque tenemos muchísimas ganas de volver a tocar en nuestro pueblo en verano, como se han hecho durante tantísimos años, y empezamos esta noche en la barriada Antonio Vega. Enseguida lo vamos a destacar. Vais a tener conciertos, actuaciones durante, y no es una exageración, 7-8 días consecutivos. Digo, en cuanto que esta serie de citas además se unan a la preferia y a los propios actos de la feria, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos una agenda bastante cargadita, se podría decir, porque a partir de septiembre, como tú dices, pues son 7 días sin parar entre el último concierto de verano, el concierto en honor a nuestra patrona, el concierto de Grazalema y los actos de la feria y, por supuesto, la procesión del día 8. La forma, como se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿no? Es vuestra afición, vuestra pasión y, por tanto, supongo que encantado, ¿no? Sí, encantadísimo, porque a nosotros nos encanta tocar aquí en nuestro pueblo y más en actos como los que estamos preparando. Así que para nosotros una maravilla. Eso sí, supongo que, claro, esto pues conlleva un gran esfuerzo en la preparación, ¿no?, de todo ello. Imagino lo que son los ensayos en los últimos días, ¿no? Sí, esta semana y la semana anterior hemos estado ensayando prácticamente todos los días y la verdad es que eso es lo que nos queda de aquí a esta feria, ensayar y poder preparar todo lo que tenemos de la mejor forma que sabemos y de la mejor forma posible. Teniendo en cuenta que algunas de las actuaciones incluso son entre semana, ¿no?, como vamos a recordar ahora. Sí, por ejemplo, el concierto de la semana que viene, el primer concierto de la semana que viene sería un jueves. Estamos hablando de Cotomulera, pero para no ir dejando fechas sueltas, nos vamos a concentrar en cada una de esas actuaciones, como decimos. Comenzamos con este verano musical, por tanto, esta noche a partir de las 10 en Antonio Vega, y es uno de los puntos habituales, ¿no?, de actuación. Es verdad que aquellas barriadas donde os lo piden, pues intentáis estar allí, ¿no? Sí, siempre intentamos estar en las barriadas que nos piden que toquemos, pero la verdad que llevamos varios años tocando ya en Antonio Vega y es un lujo. Bueno, realmente es un lujo tocar en cualquiera de las barriadas de nuestro pueblo, porque tenemos la suerte de que todas tienen un encanto especial y un encanto diferente, ¿no? Pero sí es verdad que en Antonio Vega nos sentimos como en casa. También muchos de nuestros componentes son de aquella barriada y es un poco más especial. ¿Qué diferencia, Marta, del resto de actuaciones ese ciclo del verano musical en cuanto a otras fechas, en cuanto a otros conciertos? Pues los ciclos del concierto de verano nos dan a nosotros la posibilidad de montar

el Bar Cañizo nos dio la oportunidad de seguir tocando más o menos en la misma fecha y en el mismo lugar prácticamente, y nosotros pues dijimos que sí, sin pensándolo, y súper agradecidos también con el trato que siempre nos dan. Pues esas son las distintas fechas, desde hoy en Antonio Vega, continuando por la próxima semana, Cotomulera y Plaza de la Verdura, seguidos jueves y viernes, y ya el día 5 de septiembre se cerraría con el Bar Cañizo. Decimos, se cerraría el ciclo musical, porque a partir de ese día, y ahora lo vamos a comentar, llegarían de forma consecutiva numerosas actuaciones por parte de la banda. La banda, Marta, que ahora mismo, en cuanto a número de integrantes, ¿cómo estáis? Ahora mismo, ¿cuántos le integran? Pues ahora mismo, tú sabes, el verano es un poco complicado a veces, pero estaríamos entre 40 y 50 componentes aproximadamente. Sí es verdad que en las actuaciones en las que son marchas de procesión, por ejemplo, contamos también con los compañeros de la cuerda de tambores, que en este caso los conciertos de verano no, pero aproximadamente sobre unos 50 más o menos. Como decía, eso es verdad que para preparar además toda esta serie de actuaciones, teniendo en cuenta cada uno tiene su vida, tiene sus historias y tiene vacaciones en determinadas fechas, así que es complicado incluso para el tema de lo que son los ensayos, ¿no? Supongo. Sí, claro, los ensayos este año hemos tenido la suerte de que lo hemos podido cuadrar bastante bien para poder llegar a las actuaciones con todo ensayado, pero bueno, hay veces que sí se hace más complicado porque es lo que tú dices, el verano cada uno tiene las vacaciones cuando buenamente puede y hay que adaptarse, pero bueno, no, este año nos hemos sabido adaptar bastante bien y yo creo que el resultado con el que vamos a dar es bastante bueno. Además, la experiencia es un grado, ¿no? Digo, todos los años, a pesar de vuestra juventud en muchos casos, pero ya tenéis también mucha experiencia en este tipo de conciertos, en este tipo de citas cada año, ¿no? Sí, claro, y además contamos también, aparte de nosotros los jóvenes, con la experiencia de todos los mayores, que eso es algo que para nosotros es súper importante. Realmente la juventud se va abriendo paso, ¿no?, en todos lados, pero sin estos mayores no podríamos hacer nada. Pues la banda que va a protagonizar esta programación, insistimos, hasta el día 5 de septiembre en esas distintas citas, pero es que ahora llega bastante más, porque conectarían esta serie de actuaciones con la preferia y la propia feria como tal. Así que fíjense, vamos a ir relatando, Marta, a nuestros oyentes lo que serían esas siguientes actuaciones. Decíamos, el 5 terminaría el ciclo de verano en el Bar Cañizo. Bueno, pues al día siguiente, el día 5 de septiembre, es viernes. Así que el sábado 6, en concreto, llega además un evento muy especial, una cita muy especial junto a la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, en torno a la patrona, ¿no? Pues sí, este año tenemos la suerte de volver a hacer y de volver a tocar un concierto en honor a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, porque a nosotros, la verdad, nos une una relación un poco especial con la hermandad. Los primeros documentos que se tienen sobre la fundación de la banda son precisamente para tocar detrás de la patrona el día 8. Entonces, para nosotros es una fecha bastante importante. Y el año pasado se planteó hacer un concierto en honor a la patrona, Nuestra Señora de los Remedios, y para darle continuidad en el tiempo y que esto sea una fecha fija en nuestro calendario, en el calendario de la hermandad, pues este año se hará el segundo concierto de marchas de procesión en honor a la Virgen de los Remedios. Estamos hablando, claro, de un género evidentemente completamente distinto a lo que hemos comentado en el ciclo de verano. Digo, con lo que supone, ¿no?, de esfuerzo, hay que cambiar el chip completamente para el día siguiente y para el sábado, por tanto, estaríamos hablando de ese concierto de marchas procesionales. Sí, es un repertorio, vamos, completamente diferente, nada que ver. Es verdad que son partituras muy, muy diferentes, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados de sobra a las marchas de procesión y va a ser un buen concierto, la verdad. ¿Qué habéis preparado para ese día? Pues hemos preparado varias marchas, entre ellas varios varios estrenos este año que se estrenarán también detrás del paso de la Virgen de los Remedios, como puede ser la marcha de Virgen de los Negritos o de Rosario de Montesión. Y además, como parte final del concierto, pues tocaremos las tres piezas que están dedicadas a la patrona, que es Reina de Ubrique, de nuestro compañero Juanma, Remedio, Madre y Patrona, de Joaquín Eligio, el Quini de Triana, y una marcha que este año para nosotros es nueva, que sería Nuestra Señora de los Remedios, que está dedicada también a la Virgen y que está compuesta por José Luis Chacón. Muy bien, pues ahí van a quedar esas tres piezas especiales. En este caso estamos hablando de un concierto ese sábado 6 de septiembre que tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 9:30 de la noche. También, por tanto, al aire libre. Nos referimos a esto porque, claro está, también el escenario pues también es un añadido o da una característica especial, ¿no?, a vuestras actuaciones. Claro, es un escenario también diferente. El concierto sería cuando termina la novena, pues pocos minutos después pues sería empezar. Nuestra intención es que, claro, todo el mundo que esté en la novena pues se quede a escucharnos, ¿no? Porque es un concierto bastante importante y que debería quedarse, digamos, como fecha fija en el calendario cultural de Ubrique. Me gustaría, ¿no?, dar continuidad a este concierto. Sí, claro. Además, el año que viene serían los 140 años tanto de la banda como de la banda acompañando a la Virgen. Y entonces nuestra intención es que esto pues se prolongue el tiempo durante todo lo que podamos. Porque, insistimos en esa cifra, este año son 139 años acompañando a la patrona. Y bueno, pues nada menos. Y se conmemora, y como decías, el año que viene cifra redonda. Por tanto, hombre, la intención es de que sean muchos años más y seguir conmemorándolo, ¿no? Hombre, claro. A ver si llegamos a los 200. Y todos los que estamos por aquí, además. Hombre. Pues el día 6 de septiembre, insistimos, este concierto, segundo concierto de marchas procesionales dedicado a la patrona de Ubrique. Seguimos al día siguiente, estamos hablando de un domingo, tenéis actuación en Grazalema. Pues sí, en Grazalema estaremos el día 7, domingo, 7 de septiembre, porque es la víspera también de la salida procesional de su patrona, la Virgen de los Ángeles, que sale también el día 8. Y la hermandad nos contactó también el año pasado para hacer un concierto de marchas en su honor, y nosotros pues encantados de ir a Grazalema y poder tocar allí, porque además también nos trataron súper bien y fue un verdadero lujo poder tocar allí. Y a partir de ahí, decíamos, conciertos de verano todavía. 6 en la Plaza del Ayuntamiento, 7 Grazalema, día 8, bueno, pues nada menos que la procesión. Pues sí, día 8, día grande en Ubrique y el día de... Yo diría que uno de los días, si no el día más importante de la banda. Realmente nosotros, cuando nos ponemos a ensayar marchas en esta época, es todo enfocado para la procesión del día 8. No es un día muy importante. En la hermandad hay muchos, o sea, en la banda hay muchos hermanos de la hermandad de la Virgen de los Remedios, y para nosotros tiene que salir todo perfecto, vamos. Así que, bueno, pues como decimos, coincidiendo con esos 139 años, además acompañando a nuestra patrona. Eso el día 8, como es tradicional, mientras que, claro, ya conectaríamos al día siguiente, este año por un poco la coincidencia del calendario. El 8 es lunes, día festivo en nuestra localidad, esa jornada de Nuestra Señora de los Remedios, y el día siguiente, el 9, pues estaríamos hablando ya por la noche del encendido del alumbrado, y esa es otra de las citas tradicionales de la banda. Pues sí, como cada año, pues daremos el pistoletazo de salida a la feria en el encendido del alumbrado, y a partir de ahí pues alumbrados, gigantes y cabezudos y los toros para terminar la feria. Porque esos son otros días consecutivos que vamos a ir recordando. El día 9, por tanto, alumbrado, pero si nos vamos al día 10, pues sería el acompañamiento 10 y 11. 10 y 11, o sea, miércoles y jueves de feria, acompañamiento de Gigante y Cabezudo, ¿no? Pues sí, la verdad que los Cabezudos es otro tipo de repertorio también, digamos. Sí, son... no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. No, no, es repertorio también un poco más movido, un poco más de pasacalles y eso. Y la verdad que, pues como siempre, encantados de tocar en los Cabezudos y de animar las mañanas de la feria. La verdad es que para un colectivo musical, lo importante, y dice mucho de sí mismo, digo, es adaptarse a cada una de las citas, igual que estamos hablando de un concierto sobrio, serio, como es el de marchas procesionales, algo distinto, más divertido, como el ciclo de verano, y bueno, qué decir ya de estos pasacalles, ¿no? Pues también hay que dedicarse a fondo, me imagino que también son especiales y gustan mucho, ¿no? Esos momentos de acompañar a los Gigantes Cabezudos. Sí, sí, la verdad es que yo por lo menos, y yo creo que mis compañeros también, nos los pasamos bastante bien, porque al fin y al cabo vas haciendo el pasacalle, también vas hablando con tus compañeros, te vas riendo, es feria, que es algo diferente, entonces nos lo pasamos muy bien. Y además también tenemos la ventaja de que con el archivo tan grande, con el archivo musical tan grande que tiene la banda, pues podemos adaptarnos perfectamente a cualquier cita que corresponda, ya sea piezas más serias, como por ejemplo se pueden tocar en Santa Cecilia o en Navidad, marchas de procesión, música pop, pasacalles, marchas militares, lo que haga falta. Y con los Gigantes Cabezudos, pues ahí se puede utilizar desde los pasodobles, taurinos, ¿no? Hasta temas de pop y rock, de películas, un poco de todo, ¿no? Claro, ahí hacemos, digamos, se puede decir un batiburrillo de todo lo que tenemos, sin ser algo demasiado serio tampoco, porque la ocasión no es para eso, pero sí es un poco pasodoble, temas más movidos, alguna que otra pieza así un poco más militar para desfilar, que nunca viene mal y diferente. Muy bien, pues eso será 10 y 11. Tenemos hablando de los días de feria, miércoles y jueves de feria. Lo digo por también poner en valor, ¿no? Lo que pues es para los integrantes de la banda. Hombre, también disfrutáis de la feria y sin embargo, pues hay que estar ahí al pie del cañón también en esas jornadas y ahí que estáis, ¿no? Sí, sí, nosotros, hombre, a todo el mundo le gusta disfrutar de la feria, ¿no? Pero nosotros son las actuaciones que tenemos que hacer y ahí vamos a estar cumpliendo como los que más, vamos. Pues insistimos, 10 y 11, por tanto, junto a los Cabezudos, pero es que el 12 sería el único día libre, entre comillas, el viernes de feria, y al día siguiente, sábado 13 de feria, de nuevo, en este caso con la cita taurina, ¿no? Con la corrida de toros. Efectivamente, el sábado ya terminaríamos la feria y esta carrera que hemos hecho de tantas actuaciones con el festejo taurino y con un repertorio de pasodobles taurinos bastante, bastante bueno. Hay que decir que además en vuestro caso vuestra música ha llegado a todos los rincones, yo diría, del planeta, porque coincide en muchos casos con retransmisiones por parte de Canal Sur y ha estado la música de la banda municipal. Sí, sí. Bueno, realmente no sé si esta corría en esta no sé, Televisa, pero digo en general o en otras general, ocasiones. Sí, hemos tenido, o sea, hemos actuado y ha sido retransmitido por Canal Sur, incluso por algunas por Canal Plus Toro también, así que por eso también estamos bastante agradecidos y bastante emocionados, ¿no?, de que nuestra música pues se pueda escuchar fuera de lo que nuestro pueblo. Así que muy ligados también, ¿no?, a lo que son los festejos taurinos en ese sentido. Sí, claro, la banda, uno de los puntos fuertes de la banda son los pasodobles taurinos, así que para nosotros, o sea, no es algo que nos cueste trabajo o que tengamos que hacer un esfuerzo sobrehumano. Para nosotros es algo habitual y algo que se nos da bastante, bastante bien. Le tenemos cogido el truco. Bueno, pues fíjense todas las citas que van a llegar consecutivas, son 7 días seguidos en algún caso dentro de este calendario de actuaciones por parte de la Banda Municipal de Música. Se termina en feria y bueno, ¿para qué más? ¿No? No vamos a tampoco a seguir mucho más, pero es verdad que después se relaja un poco la actividad, no mucho, porque también después llega Santa Cecilia, Navidades, y por tanto en realidad no se puede bajar mucho el pistón, ¿no? No, la verdad es que no, porque es como tú dices, se termina la feria, descansa si acaso una semana o dos y a principios de octubre tienes que estar ya otra vez ensayando, otra vez dándole caña a otro tipo de repertorio porque viene Santa Cecilia y después de Santa Cecilia, muy pegado, viene ya la Navidad. Y si nos ponemos así, prácticamente estamos en Semana Santa ya. Todo esto, estamos hablando de Ubrique, pero aparte, bueno, de las invitaciones que os puedan llegar, digo, desde otras localidades, como hemos comentado, por ejemplo, en Grazalema, pues igualmente en otro momento a lo largo del año, pues también hay múltiples citas, ¿no?, en otros puntos. Sí, claro, por ejemplo, en Semana Santa tenemos la suerte de que de todos los días que tenemos, la gran mayoría son fuera del pueblo, entonces eso para nosotros también pues es algo muy bonito que fuera de nuestro pueblo reconozca nuestro trabajo. Muy bien, pues ahí está toda la programación que iremos recordando en cualquier caso, es una colaboración impagable con el pueblo de Ubrique, igual que hay que destacar evidentemente pues también el esfuerzo del resto de colectivos musicales en nuestra localidad, con cada una de esas citas, con cada una de esas tradiciones en nuestro municipio. Y bueno, pues si te parece, Marta, para finalizar, recordamos lo más próximo, que es por tanto lo de esta noche, insistir que comenzáis ese ciclo de actuaciones de verano y que vais a estar en la barriada de Antonio Vega. Sí, esta noche yo espero ver a todo el mundo allí en la barriada de Antonio Vega, porque va a ser una noche bastante, bastante bonita y bastante, bastante divertida, la verdad, y la verdad que debería ir todo el mundo. Al final, una actuación de en torno a una hora, hora y algo. Sí, más o menos, sí, una hora no creo yo que dure mucho más. Estamos hablando de la plazoleta, ¿verdad? Habitual donde desarrollan las actividades por parte de Antonio Vega. Sí, claro, allí donde la asociación de vecinos, enfrente del bar Seba. Muy bien, pues ya lo saben, la cita esta noche a partir de las 10 y todas las que van a ir llegando en los próximos días. De todas formas, Marta, si te parece, por supuesto habrá tiempo en las próximas semanas de ocuparnos de todo lo que, como hemos visto, llega en feria. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Marta Carrasco, portavoz de la Banda Municipal de Música. Y nada, pues desde luego el agradecimiento por ese esfuerzo que realizáis por parte de la Banda Municipal de Música en estar siempre ahí en cada una de estas citas. Muchas gracias y sobre todo gracias a la gente que siempre viene apoyando, porque sin ellos no, el esfuerzo que hacemos sería para nada. Gracias, un saludo. Hasta luego.